juicio y tan poca justicia. No miras el suelo por donde pisas, el pan de mi madre, el sudor de mi abuelo, la mano currante de aquel extranjero. Y mientras dialogas custodias el hambre y ensanchas tus arcas vestidas de traje. Tú no eres mi voz, tampoco eres mi escuela. No morirá un hombre jamás en mi nombre. Mi gente en la calle jugando en la basura, mientras tus bolsillos cargan su fortuna. Aprende los libros, cultura del miedo, convierten a niños mañana en sus siervos. Así que no quiero, no voy a jugar contigo al Monopoly, esto es vida real. La partida se acaba y sé quién va a ganar, porque siempre la lucha trajo libertad. El grito persiste, las plazas se inundan de rostros y voces, de historias y nombres que ya no silencian lo que antes callaban, porque las conciencias ahora se reclaman. Solidaridad, movimiento social, pues somos la estructura que aguanta el pilar. La partida se acaba y sé quién va a ganar, porque siempre la lucha trajo libertad, trajo libertad, trajo libertad. Y volverán los amaneceres nuevos, sin maquillaje ni más remiendo, que esto no es un descosío, es un agujero. Y volverán los amaneceres nuevos. Amaneceres nuevos, sin maquillaje ni más remiendo, que esto no es un descosío, es un agujero. Y volverán los amaneceres nuevos, la vida no valdrá dinero, donde el mundo no sea un pedazo, sea solo un pueblo. Y volverán los amaneceres nuevos, sin maquillaje ni más remiendo, que esto no es un descosío, es un agujero. Y volverán los amaneceres nuevos, el pueblo.